siempre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Es viernes y lo sé, ¿sabes por qué? ¿Porque tu cuerpo lo sabe? No, porque hay al pastor acá al lado mío. Sí, le pregunté, ¿dónde estuviste todo este tiempo? ¿Dónde, dónde? Que no había los viernes alfajores. Aquí volvieron, técnica alfajores. Qué rico. Qué rico. Para quienes están del otro lado, se darán cuenta, volvió Pablito porque lo escucharon recién y nosotros arrancamos la mañana felices. Muy felices. Dulces. Endulzadas. Dulces. Y sin mate, tenemos que ir a buscar bueno, el mate. Sí, se está calentando el agua. Porque acá no solo llueve amor. Llueven cosas dulces, llovieron carilinas. Acá, este estudio hoy está como que rebalsa. Bien, bien. Es hermoso. Me gusta rebalsar. Mucha abundancia, mucho todo, mucho cariño. Me encantó. Muy hermoso. Sí, bueno, sí, obvio que a mí me llueven carilinas por motivos evidentes, ¿no? Sonoramente, no cabe duda por qué me tienen que llover carilinas, pero me dio mucha alegría. Carilinas que sobrevivieron, pero a la bomba atómica. Son carilinas de la sacadas de, o sea, me encanta, igual las voy a usar, Mary, las voy a usar. Te traje, ¿sabes que ayer te acordás que te conté que me dieron un fanzine? Sí. Lo leí todo y tiene cosas que te van, no tiene, ¿sí? Es para, lo leía y digo, ay, no, esto es re Pauli, así. Ay, a ver, mira, a ver. Primero a el ver. Diagrama, mirá este dibujo, la senda peatonal convirtiéndose en fuego. En fueguitos. Le voy a mostrar a Mary. Como una, ¿es senda peatonal o como lo de peligro? La calle se tiene que prender fuego, la calle se tiene que prender fuego. ¿Sabes qué habla de eso? Ay. No, te volvés loca. Mirá esta, cortitas, te hago unas cortitas. Dale. Porque aparte no puedo leer mucho. Dale. Me voy a quedar sin aire. Calle, animal domesticado, que es necesario volver a salvajear. Wow. ¿Podemos empezar así? Animal domesticado, que es necesario volver a salvajear. Después de esta imagen. Impresionante. Me encantó. Y es todo así, es todo un ajite. Sí, sí, o sea, y mirá que venimos una semana de hablar de Norma. Venimos como de... Sí, de hablar de las calles. No sabes lo lindo que está. O sea, es todo como una inspiración. Ana Laura López es su autora, ¿no? Va a venir la semana que viene porque yo la busqué, la escribí, todo. Le dije, viste, no puedo, no me quedé solo con... Bueno, leí. Atrás estaba su Instagram, le escribí y dije, che, tenemos este material, queremos que lo leas al aire. Pero llega, mirá, cositas. Ecos de los cuidados del amor ofrecido, de la respiración poética que la vaquita para el vino, del hablar profundo e inútil, de los espacios de silencio de las ollas comunes. Llegarán hasta las manos vital que arroje la primer piedra. Y todo así, todo termina con y dale mecha, y la y piedra, mecha, y salgamos, y atate los cordones y corre, y viene todo así. Mira qué bien. Sí, qué, algunos no los voy a leer al aire porque son más picantes y no... Ajá. Pero te lo voy a dejar para que lo leas vos y tomes vos la decisión. No, porque yo después, viste, me voy de boca. Tengo una facilidad para irme de boca, pero fíjate, parece, ese no da para leer al aire, se lo voy a mostrar a Mary. Pero es hermoso, están cosidos a mano, viste... así como el otro día también vinieron las susurradoras con sus fanzines hechos a mano, hay mucho de esto dando, como hay mucha circularidad de textos, de poesías, de ideas circulando, que me parece que es una buena idea empezar a compartir. Se lo dedica Nora Cortiñas. A Nora, sí. ¿Viste? Es brutal. Hermoso. Y que nos inspire. Sí. ¿Viste? En este viernes así tan abundante... Uh-huh. Tenerla esa, como que digo, ay, si lo había, ayer lo traje y no lo leímos, y dije, bueno, no, hoy lo llevo otra vez, más que nada por si andabas cortas de palabras y eso, digo, te tiro algunas frases que inspiran. Es todo, fíjate que el voto no alcanza para garantizar la democracia, las urnas también guardan las cenizas de los muertos. Oh. Sí. Te dije que algunos teníamos que pensar antes de leerlos. Uh-huh, uh-huh. No, no, no. Está hermoso. Buenísimo. Muy, es buenísimo, bueno. Porque sintetiza quizás un montón de lo que estuvimos charlando esta semana, por eso lo traje también. Creo que hay como que agitar la palabra, los fanzines. Vamos a ver si podemos ir nucleándolos y encontrando recetas que nos vayan marcando este territorio posible en este momento donde vuelan, sí, repollos y son magnicidios. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿No? El disparate. El disparate total. Re lindo. Me lo dejo porque si no me voy a quedar distraído y hay que hablar en la radio, hay que hablar. Y por eso te lo traje, para compartir algunos en voz alta. Bien, bien, bien. Y, hermoso. ¿Y dónde se conseguirá? Bueno, la semana que viene nos Ana. Enteramos. No, aparte, re amorosa. Uh-huh. Re amorosa, dijo. Sí, voy. Buenísimo. Así que vamos a estar agitando toda esta idea de que arde o arde. Uh-huh. Podemos decirle arde. Ella propone que arde y nosotros digamos, sí, vamos, que arda todo. Sí, sí, sí, sí. Entre sí, chocolates, sí, mates que están por, sí, venir. Sí, sí, sí, sí. ¿Arrancamos? Da. Sí, sí, sí, sí, sí. A patadas en el culo. Doce minutos pasan de las 9 de la mañana de este 29 de agosto. Se nos está yendo el mes de agosto. Estamos aquí en FM La Tribu. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana con Territorios Posibles. Vamos a conversar con Paula Alvarado Mamani, abogada querellante en la causa Darío y Maxi, por las novedades. Y también hablaremos con quienes están acompañando a la mamá de Luciana Muñoz, esta joven desaparecida en la provincia de Neuquén, que se está intentando visibilizar y federalizar su búsqueda con aparición con vida. También mucha información, agenda y todas las cositas del viernes. Empieza a bajar con sus medios. un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Almuerzo, música y micrófono abierto en Congreso este sábado 30 de agosto a las 14 horas en la glorieta de la Plaza del Congreso. Se realizará una nueva edición de la exquisita olla popular Traba desde Deseo Zapatos, la cooperativa que organiza. Informaron que a las 11 de la mañana comenzarán a cocinar en comunidad en Casa de Zeta, Virrey Ceballos 172, a media cuadra de la plaza. Necesitamos manos solidarias para cocinar, preparar, lavar y revolver las ollas. Además agregaron, la olla Traba se sostiene de manera autogestiva cada 15 días gracias al amor y compromiso colectivo de la comunidad. Por ello invitan a colaborar haciendo un aporte al alias olla.traba a nombre de Gus o comprando una de las tote bags, bolsas de tela solidarias que diseñan en la misma cooperativa. La actividad de mañana contará además del almuerzo con música en vivo y micrófono abierto. También comenzarán a copiar hilos y retazos de tela de colores blanco, negro, rojo, verde para ensamblar una bandera palestina durante la próxima olla del 13 de septiembre. En la libertad de Tiago Florentín. Tiago Florentín fue detenido el miércoles al mediodía en la jornada de repudio al acto de la campaña de Milei y Spert que intentaron llevar a cabo en Lomas de Zamora. Ayer jueves le tomaron declaración indagatoria, le imputan atentado a la autoridad e instigación a la violencia pública. Si bien ambos delitos son excarcelables, aún continúa privado ilegalmente de su libertad. Organismos de derechos humanos pidieron ya su excarcelación en el juzgado federal número 2 y se espera ver qué se resuelve durante el transcurso de esta mañana. Por eso, hoy concentrarán a partir de las 8:30 de la mañana en la comisaría primera de Alem y Sáenz, en Lomas de Zamora, donde Tiago se encuentra detenido. Marcha cartonera en la ciudad. Tras una semana de acampe y huelga de hambre, trabajadores cartoneros nucleados en la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores realizan hoy viernes 29 de agosto una gran marcha cartonera. Será desde las 11 de la mañana en Parque Lezama, Brasil y Defensa de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de cartoneros que viajan todos los días desde el conurbano bonaerense hasta la Ciudad de Buenos Aires, que hace una semana decidieron encadenarse al Ministerio de Espacio Público porteño para exigir ser atendidos y que se escuche su reclamo, originado a partir de que el gobierno que encabeza Jorge Macri dejó de financiar el traslado diario de recuperadores desde la provincia. Convocan a movilizar por Palestina. Desde el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino convocan a una nueva movilización para este sábado 30 de agosto a las 15 horas tras la exitosa acción del pasado 9 de agosto que registró movilizaciones en toda la Argentina contra el genocidio que se está cometiendo en Gaza. Bajo la consigna ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel, el comité, junto con distintas organizaciones sociales, de derechos humanos, políticas y de izquierda, llaman a marchar en medio de la renovada ofensiva de Israel sobre Gaza, que el pasado lunes se cobró la vida de más de 20 personas, entre ellas 4 periodistas en el bombardeo a un hospital. 20 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 29 de agosto. Hay 15 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 87% la humedad. Una máxima de 20 grados, está ligeramente nublado, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Vamos al mundo de la fantasía, en donde llega información deliciosa. Las Doñas Petronas realizarán una gran comilona este mediodía. Confirmaron que harán ñoquis para todes, pondrán un billetito debajo de cada plato, repartirán postre y habilitarán colchoncitos al sol para hacer la siesta. ¡Charco de arena! Rojo hace rojo, Ignacia. Tengo la cuenta en rojo, el precio de mi arrojo. Alguna idea nueva que me saque de este pozo. Respiro y cambio el foco, ya no me como el combo. Enciendo maquinarias de mi cuerpo y me asomo. Abro mi mente y broto, me banco el autobombo. Detengo el ninguneo disfrazado de tu elogio. Sigo el instinto y cobro, ya no me promociono. Me salgo del enojo que no trae nada hermoso. Me bajo de la moto, te miro y no te toco. Un vidrio me separa del consumo que no escojo. Rojo, sigue la cuenta en rojo, mi despertar dudoso. En rojo, no tengo miedo al rollo. De alguna forma voy a conectarme con mi entorno. Siento en mi pecho el bombo, confío en mis ahorros. No tanto de dinero, más bien de mi tiempo hermoso. Te miro y no te compro, saliendo ya del pozo. Me salen edificios de los ojos, tiro al foto. Charco de arena. Todos los barrios transmiten. Todos los barrios transpiran. Todos los barrios jadean. Todos los barrios garchan. Todos los barrios escupen. Todos los barrios transmiten. FM La Tribu Viva, Viva. 88.7 MHz. Inicio de espacio publicitario. AgenciaTierraViva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación

Mantis Tech te acompaña, como lo hace con FM La Tribu. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech. Perdí la visión. Tengo el ojo inútil. Desde el mapa de la policía publicamos una nueva reconstrucción de un hecho represivo. Y gracias a la organización y el trabajo colectivo, identificamos al autor material del disparo que le amputó la visión al manifestante Jonathan Navarro. El episodio ocurrió el mismo miércoles 12 de marzo en el que Pablo Grillo casi pierde la vida. Te invitamos a buscar el video en nuestras redes y compartirlo. Búscanos en Instagram, X o TikTok como @mapadelapolicia. También en mapadelapolicia.com. Y recordá que vos también podés participar de esta red de cuidados ciudadanos contra la violencia policial. Envíanos tu material a registrocolectivo.mapa@gmail.com. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Fin de espacio publicitario. Tomar aire, gritar. Tomar aire, gritar. Tomar aire, gritar. Tomar aire, gritar. FMLatribu.com. La tribu. ¡Viva! La tribu. ¡Viva! ¡Viva! La tribu. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. 33 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 29 de agosto. Solesco, Mermioqui, los 29. Ahí como las brujas decían en las noticias de fantasía. Es una fantasía que pretendo sostener y después me agarra fiaca, me olvido, resuelvo con lo que encuentro. Bueno, se bueno, sabe. Bueno, decía, hoy es 29 de agosto, viernes, estamos en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos al siempre que territorio arda de la lucha, ¿no? Sí. Sí, porque leímos en las noticias ya hace unas semanas, pero que tiene que ver con la masacre de Avellaneda, con las causas judiciales por los responsables políticos. Y bueno, la noticia era que Franchotti, que es uno de los autores materiales, el asesino material, por tercera vez está pidiendo la excarcelación, ¿no? Así es. Sí, habíamos hablado en su momento cuando fue la de Acosta, ¿no? La de Acosta, ¿no? El cabo Acosta ya está en libertad. Hicimos en enero un escrache popular, porque si no hay justicia hay escrache. Pero bueno, esta introducción es para darle la bienvenida en la mañana de La Tribu a Paula Alvarado Mamani. Ella es la abogada querellante por las familias de Darío y Maxi. Buen día, Paula. Buen día, ¿cómo están? Bien. Contanos esto, estábamos, lo dijimos en las noticias, ¿no? Que Franchotti insiste con pedir su excarcelación. Sí, bueno, primero una cuestión, sí, más que nada procesal y jurídica, es, sí, que él lo puede pedir. Uh-huh. Eso lo veníamos analizando, que por el delito que él está condenado, ¿no? Uh-huh. Después de determinada cantidad de años, y si cumple con determinados requisitos, esta persona, cualquier persona que haya cometido, exacto, ciertos delitos, incluso, uh-huh, estos tan fuertes, ¿no? Sí. Lo puede pedir. Pero aquí está la diferencia en que nosotros y la querella y también Marcial Vareiro y Miguel Paniagua, que fueron sobrevivientes de aquel día, ¿no? Uh-huh. Solicitamos justamente eso, la modificación, que no se le aplica este beneficio, claro, sino que se le aplique una analogía a lo que son los delitos de lesa humanidad, uh-huh, o de genocidio, ¿no? Que, uh-huh, no responden a estos tipos de beneficio, ¿no? Uh-huh. Y ahí es cuando choca, ¿no?, nuestra postura con la de la cuestión más jurídica y conceptual, que nosotros decimos, no, bueno, no corresponde este beneficio porque lo que cometió Fanciotti es en el marco de un crimen de Estado en el cual él forma parte, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso es una primer diferenciación que hacemos. Bien. Y que una de las oposiciones de la defensa, pero digo, tanto él o cualquier persona que comete este tipo de delito, cuando pasan una X cantidad de años, lo pueden solicitar. Así que bueno, él ya lo había pedido dos o tres veces, varias veces se lo denegaron, igual que Acosta. Sí. Acosta también lo había pedido, uh-huh, ¿no? Y a veces también la cuestión del otorgamiento está dado con una relación coyuntural, ¿no? Como en la coyuntura y el Poder Judicial. Uh-huh. No quiero hablar mal, porque justo hoy es el día del abogado y de la abogacía, ¿no? Pero ¡ay, feliz día! Hay una día, relación ahí del Poder Judicial con la coyuntura, con el contexto, ¿no?, actual. Sí. Así que, bueno, hace poquito, hace dos semanas, nos notificaron de que él había vuelto a solicitar, ¿no? Y ahora se la habían rechazado en una instancia y ahora está en la provincia, en la máxima, una de las máximas cámaras de La Plata, ¿no?, del Tribunal de Provincia de Buenos Aires, en la sala 1, esperando que se resuelva. Sí. Así que bueno, estamos con esa situación ahora, pero en el medio pasaron un montón de cosas. Fanciotti, sí, no solamente que se contactó con la familia y en este caso conmigo en particular, ¿no? Uh-huh. Una especie de extorsión diciéndonos, uh-huh, que tenía información relevante para el caso, la causa federal. Después también quería ir a declarar, había solicitado ir a declarar a Comodoro Py, que es la causa federal donde tramitan por las responsabilidades políticas, que él sabía mucha temática, pero no dijo que era a cambio de algo, pero justamente fue cuando empezó su reclamo, sí, otra vez reiterado de obtener el beneficio, ¿no? Claro. Así que bueno, ahí estamos a la espera de eso. Sí, ahí también justo se da, ¿no?, como en este contexto que vos decís, no siempre pensándolo como coyunturalmente. Justo esta semana nos cruzamos con Alberto en la marcha contra el gatillo fácil. Días atrás estrenó como la segunda parte, por así decirlo, o la ampliación tras los 20 años, ¿no?, de la crisis, causó dos nuevas muertes. Hay algo, esto de lo estructural, ¿no?, de empezar a pensar estructuralmente, ¿no?, cómo funcionan las fuerzas represivas, y después también cómo esos procesos judiciales también son como funcionales a toda esta estructura represiva, ¿no? Porque hay como una amalgama, como que está todo tan enredado, como no hay una justicia o un poder judicial que actúe a favor, digamos, del pueblo, de esas familias, como que es un entramado muy denso y de muy larga data, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y sobre todo quienes estamos en la cotidianeidad, ¿no?, que no estamos solamente en determinadas fechas, vamos viendo, es como si uno traza una línea y va viendo los abajo desajustes, sube, se suma un nuevo actor, se baja un nuevo actor, la sociedad va cambiando, pero todo con miras a la impunidad, ¿no? Pero uh-huh, es terrible cómo se siente. Incluso uno dice, ¿cómo? ¿En un expediente? Sí, en un expediente se siente todo el contexto. Uh-huh. En un proceso judicial se siente el contexto social también. Uh-huh. Y es fuerte también. Y a veces hasta incluso uno se pone en un papel de que ya no depende de mí, ni de nosotros, ni de la familia. Es, claro, el otro que es algo que está por afuera, ¿no?, de lo que podamos hacer. Porque yo en este caso le decía a Alberto y a la familia, ya no es jurídico todo este claro, tipo de reclamo, ¿no? En este tipo de causas y estas situaciones de crimen de Estado, son políticas. Uh-huh. No tiene que ver con un análisis jurídico de, bueno, tengo tal concepto, lo analizo y listo, culpable. No, acá hay un entramado que con ciertos contextos se encrudece. Uh-huh. Entonces, bueno, esta línea que nosotros trazamos ahora está con un montón de remolinos, ¿no? De circunferencias, porque estamos como en una situación. El año pasado, cuando empezó la cuestión de Fanchotti a contactarnos, uh-huh, justo se daba la posibilidad, ¿no?, de que el hijo sea uno de los presidentes que esté interviniendo en la Corte Suprema. Exacto, sí. El hijo tiene la causa federal. Entonces, bueno, fue justo en ese contexto que fuimos a ver al hijo. Yo les pongo la seguridad para que Fanchotti venga acá, declare, que hable con vos y qué sé yo. Se terminó esa cuestión, no quedó. A los dos días un proveedor diciendo que todo lo que no había conversado y lo que había solicitado por el expediente, ¿no?, de él había pedido que se lo traslade a Fanchotti, al Comodoro Pi, quedó nulo. Entonces vos decís, no puede ser que todo dependa. Y sí, todo depende de un contexto político, jurídico y social y económico, porque encima sabemos que estas causas también están relacionadas con un sistema clasista, así que bueno. Sí. Paula, no sé tus impresiones, pero a mí me dio como eso, como mucha bronca ver en el documental estos responsables políticos hablando tranquilamente adelante de una cámara, de un documentalista, y ninguno fue a la justicia a declarar. Sí, bastante descarados y con tanta frescura se los ve, ¿no? Hablando del hecho como si fuera, bueno, nada, pasó esto y está, y todos tirándose, tapándose, fue aquel, no fui yo, fue esto, buscábamos esto. Y ahí también la otra parte de la justicia, del Poder Judicial, de que la Fiscalía claramente no tiene una intención de avanzar, porque parte de este documental ha sido presentado cuando, exacto, Pato Escobar estaba, uh-huh, realizando las entrevistas. Uh-huh. Él nos acerca un material, él fue a declarar junto con Berkovich, uh-huh, fueron a declarar por otro documental, pero en ese marco del documental anterior de Pato Escobar, ya estaban estas entrevistas, por lo menos la de Sola, ¿no?, y la de Duhalde ya estaban, uh-huh, realizadas, ¿no? Y lo llevamos a la justicia, la documentación del video, declararon ellos dos, después una declaración de Marcelo Saín, esto fue hace un año y pico, casi dos, ofreciendo más material, y la Fiscalía miró para otro lado. Ahí también vemos el actuar de la fiscal también, porque hay una cuestión política partidaria en toda esta causa, ¿no? Cuando yo decía hay un entrecruzamiento de culpabilidades, todos responden al mismo partido político. Entonces, uh-huh, bueno, ahí uno ve el entramado de injusticia también que se le suma a otro, ¿no? Todo lo que veníamos hablando, esta cuestión de no quemarse entre ellos, no sé qué es, de resguardo, de lealtad, no sé qué será, pero la justicia pasa por otro lado. Sí, sí, Pau, pero aunque vos decís esto no responden al mismo partido político, que en este caso ponele sería el peronismo, hay algo también que lo ponemos en la actualidad, y esta gestión no para de distanciarse o tratar de tomar distancia de ese partido político, ¿no? Como que se construye antiperonista o anticuca en el lenguaje que utilizan ellos, pero sin embargo la postura dentro del Poder Judicial sigue siendo la misma, ¿no? Muy antipopular. Por eso te... Sí, tal cual. Como que hay algo ahí que de la misma estructura del Poder Judicial, sí, que hay que seguir presionando, ¿no? En algún momento se habló de, bueno, de hacer un cambio en el Poder Judicial, de presionar una justicia más transfeminista, con otro tipo de, con una perspectiva más popular, pero claro, tienen tanto poder que todo eso como que se enquista, ¿no? Es muy, muy difícil. Sí. El Poder Judicial hoy está, creo que en su fase más de descreimiento, de letargo, de acumulando poder económico y poder hegemónico en otros sectores. Uh-huh. Así que bueno, estamos como en una en una crisis profunda porque se le suma un montón de situaciones a la impunidad de la causa, ¿no? El contexto, o sea, no es una causa de hace 20, 21 años, sino que es actual también. Sí, entonces, exacto. Bueno. Sí, sí, exacto, exacto, porque, bueno, justamente hablando de esta segunda parte del documental de La crisis causó dos nuevas muertes, como que eso, a 20 años, y llegan hasta las imágenes de la represión al fotógrafo Pablo Grillo, que también, que cuando ajá, sucedió, también era como muy similar a lo ocurrido con Darío y Maxi, ¿no? Sí. Sí, e incluso saben que les iba a comentar que el día siguiente yo estaba había tomado, no tomo taxi, uso transporte público, pero llegaba tarde al trabajo y lo escucho, el taxímetro tenía puesto Feynman. ¿Saben lo que decía Feynman? Quieren otro Darío Santillán y Maximiliano Costecchi muertos. Ese era... Al taxista obviamente le pedí si podía cambiar de radio y me dijo, bájate del taxi. Bueno, entonces terminé llegando tarde. Lo bueno que no caminé un par de cuadras, pero digo, cómo la sociedad concibió ese mensaje y lo de Pablo Grillo para ciertos sectores fue tomado así, ¿no? Ellos quieren otro muerto. Y justo me acuerdo que Feynman dijo eso y dije, no puedo creerlo, que al día siguiente de esto, y después el otro día cuando vimos la película, digo, me recordaba esa escena, ¿no? De Pablo ahí, y de fondo tenía en mi memoria el comentario de Feynman en el taxi. Y decía, no, pero hay tanta impunidad que ya dicen cualquier cosa, marcaba el paralelismo, ¿no? De esta situación. Sí, que incluso hasta los periodistas, ¿no? Como la operación mediática de los grandes medios hegemónicos, son los mismos personajes, digamos, Feynman, sí. Laje, todo ese club de periodistas fachos, digamos, siguen siendo los mismos de aquel entonces. No se saben cómo operar mediáticamente para construir un sentido común, ¿no? Que demoniza el campo popular, la lucha por los derechos, como que hay algo que desde los medios hegemónicos saben cómo construir, que la peli se vuelve actual por eso mismo también, ¿no? Sí. Porque el escenario como que se va extendiendo. Y lo que estaba pensando, Pau, es en relación a este pedido de excarcelación, ¿cuáles son los plazos? Porque hay algo que desde el campo popular sabemos, esto, ¿no? Uh-huh. Si no hay justicia, tenemos escraches, tenemos como un poder de tomar la calle y accionar con otras herramientas que no son las que el Poder Judicial nos invita. ¿Cómo sigue a nivel plazos, ¿no? ¿Cuáles son estos plazos? Bueno, justo eso estaba tratando de... Quería comentarles porque en realidad los jueces tienen, según el Código Procesal, tienen un plazo para responder todo, desde pedidos de mero trámite, esto es una fotocopia, hasta una sentencia, todo está regulado, plazos que jamás se cumplen. Eso es lo que, la realidad es que una causa ambientalista puede estar desde 5 años clavado en la corte hasta en 2 días te la sacan sin resolver, por un 280 que es no estoy de acuerdo, no hay argumentación y te la tiran. Muy o sea, bien. Y en este sentido la excarcelación corre la misma suerte, porque para la de Acosta, por ejemplo, tardó 4 o 5 meses, como les digo, hay un plazo para responder recursos, pero tardó 4 o 5 meses, pero cuando nosotros apelamos, que encima tuvimos que hacer recurso de queja de acá, me costó un poco hasta que lo admitieron, en menos de 2 meses lo sacaron, que confirmaban la sentencia de primera instancia. Entonces, bueno, es un poco así hoy. No hay un plazo a la suerte del Poder Judicial y de la sala que está, de cómo la sala está conformada. Pero esto lo vemos en muchas causas, ¿no? Como le digo, en la de Acosta fue así, 5 y después en 2 meses la confirmación. Y uno se imaginaba, bueno, como tardaron tanto en la primera, por ahí en esta también, ¿no? Fue como mucho más rápido. Claro, y a ustedes, digamos, como a vos te llega como una notificación de que eso ya tiene una resolución, digamos, y ahí después se presenta. Exacto. Claro, eso es como otro circuito. En un principio, por esta ley de los beneficios, ¿no? Y la ley del derecho a las víctimas, que es una modificación del código procesal penal en provincia en el 2015, la familia tiene la puede manifestarse, que no es algo obligatorio. Y bueno, nosotros ya nos hemos manifestado, pero como te digo, a veces no es algo que sea obligatorio, no, es una observación si estoy o no de acuerdo y no es jurídicamente vinculante lo que diga la familia. Ajá. Medio que esta ley de víctimas hizo, bueno, escucho, pero no le dio la importancia de la voz de la víctima, porque lo deja ahí en un procedimiento, bueno, sí, los notifico. Quieren, obviamente, que la víctima te va a decir, no estoy de acuerdo con que le otorguen algún beneficio, ¿no? Y lo digo no solamente por esta causa, sino en varias que llevo, me parece hasta ridículo pensar que alguien podría estar de acuerdo, depende de determinados delitos, ¿no? Es. Con que se haga una especie de reconciliación. Sí, pero lo que tiene esta ley es que no pone la obligatoriedad de lo que dice la familia, el particular damnificado, que es la figura en provincia, ¿no? Entonces queda como que te informo nada más. Incluso no sos parte del proceso, por más que seas particular damnificado. Ajá. Sí. Pau, y después también algo de que es importante que lo dijiste al pasar, es como esto no queda enmarcado en un delito como común, sino que hablamos de delitos de lesa, ¿no? Porque también hay todo un discurso que nosotras también, exacto, nosotras también acompañamos, ¿no? Esta idea como antipunitivista, todo un discurso que tiene que ver con otro tipo de estigmatización, persecución, hostigamiento a pibes de los barrios, que no es lo que estamos hablando en este caso puntual, ¿no? Que tuvo que ver, o sea, hubo toda una orquestación, una articulación política y que fue el Estado el que se asignó a los pibes. Porque también está bueno como seguir insistiendo en Eso nosotros hablamos de crimen de Estado, que pasa que para el Código Argentino, para nuestra normativa, todavía no existe y hacemos la analogía con un delito de lesa o de genocidio. Pero la definición jurídica es crimen de Estado a nivel internacional. Ajá. Claro. Paula, también resaltar esto, ¿no? La lucha y la insistencia durante tantos años, ¿no? No sé cómo la vivís y eso, ¿no? Como que tenemos que seguir insistiendo y resistiendo. Es como cada vez que llega una notificación, a seguir. Igual, como les dije, es un proceso que es todos los días. Todos los días uno se despierta y puede caerte una notificación de acá, de Comodoro Pi, etcétera. Bueno, también vamos a anunciar, estuvimos conversando sobre este nuevo documental, la segunda parte de La crisis causó dos nuevas muertes. Este fin de semana es la última semana de proyección ahí en el Centro Cultural de Barracas. Este sábado 30 a las 19 estamos convocando, porque aparte de la proyección va a haber poesía, va a haber bandas en vivo, van a estar bastantes ahí integrantes de la lucha y como que es un buen momento como para cerrar este mes de proyecciones. Esto va a ser en la Usina Mutual Cultural en Santo Domingo 2752 de Barracas. Invitan ahí familiares y compañeros de Darío y Maxi. Esto va a ser el sábado. Bueno, Paula, te queremos agradecer mucho esta conversación y seguir insistiendo, ¿no? Y esto, como que Franchotti, eso, tiene que seguir en la cárcel, sí, ¿no? Sí. Bueno, te mandamos un abrazo grande, ¿o querías decir algo más? Un abrazo. No, a que, como vos les comentaste, hay que seguir insistiendo y la lucha no se termina. Abrazo. Te mandamos un abrazo. Abrazo grande, gracias por la comunicación. Chao. Pasaba Paula Alvarado Mamani, es abogada querellante de las familias de Darío y Maxi, hablando, ¿no?, de esta pretensión de excarcelación que pretende Franchotti, uno de los asesinos materiales. La causa sigue y la causa sigue por los materiales y los responsables

un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Cada 25 horas ocurre un hecho violento hacia personas en situación de calle. Según el último informe del Registro Unificado de Violencia hacia Personas en Situación de Calle, entre agosto del 2024 y agosto del 2025 se registraron 345 hechos de violencia contra las personas sin techo en todo el país. La mayor cantidad de casos sucedieron en la ciudad de Buenos Aires, seguido por la provincia de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe, y en tercer y cuarto lugar respectivamente. Este registro es un indicador anual realizado por el equipo de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Buenos Aires y la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, en base a publicaciones en medios de comunicación de todo el país y a reportes de organizaciones sociales que trabajan en la calle. Además, el informe arroja un dato aún más relevante. Continúa siendo muy significativa la cantidad de casos identificados como violencia institucional realizados por la fuerza de seguridad o funcionarios públicos sobre esta población. En el periodo analizado se registraron un total de 96. Es preciso recordar que entre el 23 y el 24 se había dado un aumento del 500% cuando se pasó de 17 casos en el 2023 a 104 en el 2024. Nos vamos a Córdoba, en donde reprimieron una movilización por alimentos. En este marco, la policía provincial detuvo a 15 trabajadores y dirigentes de la CTA Autónoma, entre ellos a Federico Giuliani, el secretario general de la CTA y de ATE de esa provincia, a Silvia Alcorta, dirigente de la Federación Nacional Territorial, además también a Fermín De Niponti, trabajador de prensa de ATE Córdoba, y a otras 11 integrantes de la Federación Nacional Territorial. Ya todos fueron liberados. La movilización se llevaba adelante ayer jueves por la mañana frente a la sede de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba. El reclamo era por insumos y alimentos para las barriadas populares, cuya entrega se vio disminuida drásticamente en los últimos meses por parte de la intendencia a cargo de Daniel Pérez, a cargo de Daniel Pacerini. La represión ocurrió en el momento en el que se dirigían a mantener una audiencia con funcionarios del área. Giuliani, uno de los detenidos, además denunció que tiene el brazo quebrado como resultado del violento accionar policial. Acabamos de ser detenidos por la policía de Córdoba cuando fuimos a reunirnos con Raúl Lacaba, el funcionario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Córdoba. Pero no estaba porque estaba de campaña gastándose la guita de los cordobeses en un operativo desmedido de represión. Ahora nos vamos a la provincia de Neuquén porque YPF empezó el fracking en Marimenuco. Finalmente, y a pesar de las múltiples advertencias y expresiones de repudio, YPF, Sociedad Anónima, inició el fracking a orillas del lago Marimenuco. La empresa, orientada por el gobierno nacional y con el aval del gobernador Rolando Figueroa, instaló un equipo perforador y un equipo de fractura en la zona. Así lo informó el Observatorio de Sismicidad Inducida, que ubicó la locación en un mapa y publicó fotografías tomadas desde el lugar. Los trabajos inician a pocos días de que la comunidad mapuche de la LOF Caxipallín impidiera que la empresa fracturara en el istmo que une Marimenuco y Los Barreales. Si bien esta nueva locación se ubica fuera del territorio comunitario, igualmente se encuentra a pocos metros del lago, denunció la campaña Salvemos el Marimenuco. Por eso convocan a una caravana mañana 30 de agosto a las 10 de la mañana con distintos puntos de salida. En Neuquén Centro, en la calle Buenos Aires al 1400, en Neuquén Oeste, en Godoy y Novela, y finalmente en Ruta 7 y Avenida Libertador, para marchar hacia los embalses. Se presentó una carta carta a la AFA para romper uno de los convenios con la Conmebol. Integrantes del Comité Argentino en Solidaridad con el Pueblo Palestino, de la Coordinadora de los Derechos Humanos en el Fútbol e hinchas antifascistas presentaron una carta a la Asociación de Fútbol Argentina, a la AFA, expresando la preocupación por la discriminación y persecución hacia quienes llevan banderas de Palestina para expresar su solidaridad. En la carta se manifiesta el rechazo a todo tipo de discriminación y en particular hacia quienes se solidarizan con Palestina, y también exigen la ruptura del convenio de la Conmebol con Israel. Recordamos otra vez, este sábado 30 habrá manifestaciones en todo el país en apoyo al pueblo palestino y contra el genocidio en Gaza. En la ciudad de Buenos Aires se concentrarán a las 15 horas frente al Congreso para marchar a Plaza de Mayo. Doce minutos pasan de las 10 de la mañana. Hay 16 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 83% de humedad, una máxima de 20 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos al mundo de la fantasía, porque las viejas locas salieron en chancleta a la vereda y nos informan desde ahí. Como no hay nada que perder, porque nunca ganamos, que duela significa que estamos vivas. Venceremos. ¡Charco de arena! Gloss hace Baiana. Thank you. programa con Katherine. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Diecisiete minutos pasan de la 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena. Bailando un poquito, ¿no? Sí, hermoso verte qué bailar. Qué linda esa música. Gracias, Vani. Sí, te mostré los pasitos que se hacen ahí por el Brasil con esas músicas. Te viniste, o sea, todavía está buenísimo que todavía tengas como ese resabio de las, sí, de los encuentros, sí, que dure muy mucho. Sí, y sí, sí. Con esa energía, uh-huh, de baile, de ganas de compartir, de jugar, de armar ronda, nos vamos a ir un poco al mundo. De la o agenda. A nuestro mundo de la agenda. Sí, a la agenda de estos territorios posibles. Que son los nuestros, que son los que pretendemos contagiar y que queremos que el resto habite con nosotros. Hablábamos recién con Paula Alvarado Mamani, ella es abogada de la familia de Darío y Maxi. Insistimos con que este fin de semana es la última proyección de la peli La crisis causó dos nuevas muertes, parte 2. Exactamente, se trata de un documental, una película de Patricio Escobar y Damián Finbar, Planificación y consecuencias de la masacre de Avellaneda. Este nuevo documental se estrenó no en las salas del cine, sino en un centro cultural, en la Usina Mutual Cultural, Santo Domingo 2752, ahí en el barrio de Barracas. Este sábado 30 y domingo 31 son las últimas funciones. Las entradas se pueden conseguir por alternativa teatral o mismo ahí si llegás al centro cultural. La invitación precisa es para este sábado a las 19 horas porque va a haber la proyección, va a haber un debate luego de la proyección y también va a haber muchos invitados especiales, ¿no? Decíamos que este documental llega a la actualidad, sí, y menciona lo de Pablo Grillo. Va a estar el papá de Pablo Grillo en la proyección y van a ir varios, también nombrábamos a Marcial, sobreviviente en esa masacre de Avellaneda, también va a estar ahí con sus músicas y su palabra. También va a estar Mabel, ¿la conoces a Mabel? ¿No? ¿No? Bueno, no sé si del otro lado alguien seguro que la vio. Vieron ahí en la estación Darío y Maxi que hay un altarcito, sí, que siempre se pone más bonito y es el San Santillán. Sí. Bueno, Mabel también va a venir a compartir algunas poesías en la noche del sábado. Van a estar bandas en vivo, va a estar Maleza Ruda, va a estar el violinista del amor y una piba que miraba. Y Les Nieris, como les adelantábamos hace un rato. También habrá una cantina con cosas ricas para comer y beber. Yo cuando fui la recomendé bien. La recomendé bien esta cantina. Así que es una buena propuesta para este sábado 30 a partir de las 19 horas en la Usina Mutual Cultural Santo Domingo 2752 en el barrio de Barracas. Esta actividad la convocan familiares y compañeros de Darío y Maxi y pueden entrar en la-usina-mutual-cultural o en @artocinebufón, que son quienes realizaron este documental. Y recuerden esto, ¿no? Entradas por alternativa teatral o ahí mismo en el centro cultural. Sí, mira, yo te iba a hacer una recomendación también en relación al cine documental y recomendemos comprarlas antes porque a veces te acercás a la boletería y ya no hay más espacio, son lugares con capacidades limitadas. Porque mira, Norma también, el docu de Norma Pla, que se está presentando este fin de semana en el Palacio El Victoreal, ya tiene las entradas agotadas. Mira. Así que para quienes se un quedaron... Un éxito la peli de Norma Pla, ¿la viste? Está muy ¿viste? Buena. Sumamente la remil recomiendo, porque primero para hacer como una refrescada de memoria de todo lo que hizo Norma Pla, y después para que nos dé una inspiración artística creativa, de esa frescura, esa Tiene una frescura y una creatividad a la hora de estar en la calle que es totalmente inspiradora. No me sale ahora otra palabra, pero lo que sí quería retomar es esto de las dos proyecciones que estaban programadas para el fin de semana. Ya no tienen entradas, pero si ingresan a las redes sociales de Norma Pla el documental, ahí pueden seguir el recorrido que se viene para la peli. Uh-huh. Por ahora no estaría en cartel, pero va a haber más, porque si ya se agotaron y nos quedamos como así con este nivel de manija de seguir viéndola, van a conseguir más espacios para proyectarla. Uh-huh. Sábado, antes de ir, bien como nosotras nos gusta, porque antes de irte a ver la peli, antes de llegar al barrio de Barracas, tenemos una cita. Sí, muy importante. Tenemos dos citas importantes. Una al mediodía. Vamos a almorzar en la olla popular Traba. Bien. Vamos a comer rico. Ahí en la Plaza Congreso. Por eso te digo, ya te quedás ahí, te vas temprano, morfás colectivamente, lo pasás bien, cargás energía, te cargás de esa furia Traba y te quedás. Ayudás, das una mano, escuchás música, ordenás. Y te quedás ahí en el Congreso, porque ¿qué sucede el sábado? El sábado, a partir de las 3 de la tarde, hay una nueva acción global en repudio al genocidio en Palestina, que marchará esta vez desde Congreso. Cambia el punto de encuentro, uh-huh, porque la cantidad de gente que está participando... Eso es, nos da una alegría bárbara, un ¿no? Montón. Sí, uh-huh, es un montón de... Está bien que ya es tan obvio, sí, es tan grosero, es como tan imposible de ocultar. Se están por cumplir 2 años de profundización del genocidio. Entonces, hay algo también que cuando todo esto pare, cuando todo esto cese, cuando haya que reconstruir ese territorio, va a haber muchas personas que van a tener que decir qué uh-huh estuvieron haciendo mientras estaba ocurriendo un genocidio televisado, porque hoy nadie puede desconocer lo que está pasando en Gaza. Uh-huh, están totalmente llegando imágenes, pese al cerco mediático, pese a que bajan las antenas de internet, no hay datos, pese a todas las adversidades uh-huh a nivel comunicacional que están en la franja de Gaza, aún así trascienden materiales, imágenes, y no podemos negar que lo que está pasando es mucho más que un genocidio, es un exterminio étnico. Para repudiar eso, para abrazarnos, para tomar fuerza, es que la acción de este sábado, convocada por el Comité Argentino en solidaridad con el pueblo palestino y otras organizaciones, 3 de la tarde en Congreso, para terminar con un acto también cultural, político, uh-huh, en Plaza de Mayo. Bien, bien, eso es el sábado. Y tanto el viernes como el sábado te podés venir aquí a Lambaré 873, a la Tribu Mostra. Hoy es Open Mostra, o sea, venite a tomarte algo aquí a partir de las 20 horas. En Lambaré 873, el sábado va a haber lectura de poesía, segunda sobremesa, Lentos Friolentos, sábado 30, feria de fanzines, y hay un montón de compas que leen, así que eso, sábado de la noche también aquí en Lambaré 873, poesía, que decíamos que qué política que es la poesía, ¿no? Ay, sí, arrancamos el programa leyendo poesía, ayer hubo poesía acá también, estuvo hermoso. Y sí, yo creo que va por ese lado, Pauli. Uh-huh. Vos que te gusta hacer rimas, versitos, hacer algo un poco más extenso y que migre, que trascienda la rima y que sea una poesía y empecemos a poetizar. Bien, bien. A poetizar todo. A poetizar todo. No sé, ¿te queda alguna cosa más de agenda? Mira, solo agregar algo, pero para la semana que viene, a modo de recordatorio, para que esta constelación también ya tenga un agite la semana que viene, el jueves en el Palacio del Victorial, uh-huh, que es este espacio donde estuvieron proyectando la peli de Norma Pla, el... que queda en Piedras 720, jueves a partir de las 20 horas en el Victorial, se va a estar presentando en Cardumen la obra de teatro. Ayer hablamos con Julieta, la directora, y después esta obra abre al debate, se hace como un encuentro moderado por Dora Barrancos, así que está bueno para ya tenerlo marcadito. Para la semana que viene. Para la semana que viene. En Cardumen. Bien, completita la agenda. Lo de mañana, ya te dije, arranca en una olla popular y termina en un bailongo por Barracas.

pa' eso, che. Charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. Cuarenta y un minutos pasan de las 10 de la mañana de este 29 de agosto. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Sí, otro de los territorios posibles y que también a veces resultan muy imposibles es la de la desaparición forzada de personas. Uh-huh. Esta semana, puntualmente el miércoles, llegaron a la ciudad de Buenos Aires la mamá, la abuela y amistades de Luciana Muñoz Aguerre, una chica de 22 años que el 13 de julio del año pasado desaparece tempranito a la mañana antes de llegar a su casa y hasta el día de hoy no se sabe nada. Según comentó la familia en ese primer encuentro que se hizo acá en la casa de la provincia de Neuquén, la justicia no investigó cuando hicieron la denuncia, les dijeron que esperar, es una piba de un barrio bastante postergado, por así decirlo, en la capital neuquina. Pasaron los días, Luciana no apareció, las investigaciones no avanzaron. Con el correr del tiempo, ellas mismas empezaron a pegar papeles en el barrio, empezaron a visitar escuelas, instituciones, empezaron a presionar. Sin embargo, esto que decimos, el Poder Judicial no actuó, no está actuando, y frente a esta desesperación es que están ahora en la ciudad de Buenos Aires. Tratamos de conversar con la mamá ese miércoles y también, sí, ¿no? Muy complicado. Es una agenda que tienen muy marcada también por la contingencia. De hecho, recién quisimos hablar con ellas y están en este momento en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, conocida como la Protex, una entidad por la cual pasó la motosierra, ¿no? Sí. Cuando hablamos de los recortes en el aparato del Estado, no así en las fuerzas, ¿no? Sino en distintas instituciones públicas, uh-huh, consecuencias evidentes, nuestra vida cotidiana es esta, desaparecen las pibas en los barrios y no hay quien las busque. Dentro de las cosas, digamos, de lo positivo de esta visita, esta entrevista en la Protex, esperemos que sea una, porque la familia está presionando para que se aplique el protocolo de Palermo, que es uno de los tantos protocolos que hay internacionalmente en la búsqueda de personas enmarcadas, claro, en lo que es el delito de trata. Exacto, eso significa que en todas las provincias debería estar la imagen de la y la búsqueda, ¿no?, de Luciana. Sí, también decíamos que el miércoles cuando fueron a la casa de la provincia de Neuquén, inesperadamente, sí, la atendieron, ¿no? Sí. Como que, bueno, pero todo este viaje que seguramente les implicó un esfuerzo enorme. Lo decíamos en el caso de los familiares de Gatillo Fácil, también todas familias que no tienen dinero para viajar a Buenos Aires. Entonces, este esfuerzo enorme que está haciendo la familia para que se federalice la causa, para que todo el mundo hable dónde está Luciana Muñoz Aguerre, bueno, tiene un valor muy, muy grande. Sí, esto, y mucha solidaridad por parte de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, ¿no? Esto que decimos, cuando el Estado, la justicia no actúa, son las redes que sabemos construir, que tenemos bien consolidadas, las que nos apoyan, las que nos sostienen. En este contexto, una red muy sólida que hay en la ciudad de Buenos Aires es la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, uh-huh, Línea Fundadoras, en donde estuvieron presentes Lila, la mamá de Luciana, junto con su abuela y con las amigas que también vinieron a acompañarlas en este viaje. Compas de Radio Semilla nos mandan audios que vamos a aprovechar para compartirlos, si están del otro lado, para que presten atención y de alguna manera empecemos a exigir bien fuerte que esta causa, eso, se federalice y empiece a encuadrarse dentro de lo que es la desaparición forzada de personas. Luciana Muñoz, Tila R. Venimos acá a Buenos Aires para visibilizar la búsqueda de mi hija a nivel nacional. Somos de Nación Capital. Ya hace un año y dos meses van a ser que mi hija está desaparecida. No sabemos nada de ella. La última vez que se la vio fue en Parque Industrial, hasta el día 18, en 2024. Estamos visibilizando la búsqueda a nivel nacional, que se busca en las fronteras, como en el aeropuerto. El reclamo que se está haciendo en la UGEN, que se pueda exigir al gobierno y a las provincias y a los jueces que busquen como corresponde. Es indignante, ya hace un año y dos meses no tenemos ninguna respuesta de nada. No sabemos qué pasó con ella y esa es nuestra desesperación como mamá y como abuela. No vamos a bajar los brazos, vamos a seguir exigiendo la aparición completa de Luciana Muñoz. Que toda la gente que nos recibieron y agradecer a todas las personas que nos han recibido, que nos están apoyando. Vamos a seguir adelante con la lucha. ¿Y ahí en el lugar hay más casos también? Hay más casos de una nena de 9 años que se perdió en las ríos de Limay, en los ríos de Neuquén, que hasta el día de hoy tampoco se sabe nada. Han salido cuerpos a flote. El año pasado fue en este caso, ya hace como 8 meses más o menos, y tampoco se sabe nada de la nena. La mamá también está sola, vulnerable. La verdad que no, nadie la ha llamado, nadie le ha hablado de parte del gobierno como apoyo, ¿no? De parte de la justicia tampoco, ¿no? La verdad que hay mucha corrupción y muchas cosas tapadas. Sobre el caso de mi hija, la verdad que queda mucho poco que desear. De la justicia no. La policía, de la mujer también, la verdad que no es importante. Está pasando, ¿no? Las redes tienen más, se puede conseguir más información, tienen publicado. Sí, salen como Mujeres por la Libertad, son las chicas que nos están acompañando. Si lo pueden buscar en cualquier lado, Luciana Muñoz, Aguerre, y va a saltar todo lo que venimos haciendo en todo este proyecto de este año de la mujer. Así que bueno, muchas gracias por compartir y por utilizar la búsqueda de México. Muchas gracias. Ahí escuchamos el testimonio de la mamá de Luciana Muñoz Aguerre, desaparecida hace un año y dos meses ahí en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Le mandamos un abrazo grande a Curupí, que es quien de Radio Semilla todos los jueves, llueva, no llueva, salga el sol, graba, registra la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Sí, y además esto, compañerazo, porque nos comparte ese material para que lo podamos difundir. Repetimos, las redes sociales para quienes quieran acompañar esta búsqueda es Mujeres por la Libertad NQN de Neuquén. Mujeres por la Libertad NQN, así encuentran en Instagram todo lo que es este viaje a la ciudad de Buenos Aires y cómo va a seguir toda esta exigencia por la aparición con vida de Luciana Muñoz Aguerre. No está mal que no quiera verte. No está mal que el tiempo no pese. No está mal. No está mal. Sentirás, nada es para siempre. 22 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí construyendo territorios posibles. Otro territorio posible es el de los paros y las movilizaciones, ¿no? Así es, porque sigue el plan de lucha de los docentes universitarios de todas las universidades de nuestro país. Se comenzó con 4 días de paro. Durante la semana que pasó también hubo días de paro y ahora también este jueves y viernes y lunes y martes de la semana que viene paran casi en todas las universidades nacionales del país. Esto, reclamando más presupuesto y el derecho a la educación superior, ¿no? Sí, así es. Hay distintas gremios, organizaciones de docentes que están convocando directamente al cese de actividades, ¿no? Porque durante el mes de agosto hubo como distintas medidas de fuerza dentro de este mismo plan de lucha. En lo que sí se coincide es que la semana que viene, lunes y martes, no habrá clase en las universidades para seguir presionando esto y de alguna manera también empezar a gestar y amasar una nueva lucha federal. Una nueva marcha, ¿te acordás esa del 23 de abril del año pasado? Bueno, también se está eso, como trabajando para volver a salir a las calles y defender la educación pública tan importante, ¿no? En todos los niveles. Esta semana estuvimos hablando de todas las reformas, de todos los cierres o jornadas diferentes que quieren hacer aquí en el gobierno de la ciudad. Y eso, a nivel nacional también, las provincias. Decíamos también que hay muchos profesores universitarios que están dejando las universidades. Entonces eso ya también habla de que va a caer el vaciamiento, que va a caer la calidad educativa, entonces es muy muy importante esto, como eso, manifestarnos, ¿no? Por el derecho a la educación. Sí, tal cual, ¿no? Porque es como un vaciamiento que comenzó y se va profundizando estos últimos casi 2 años, en donde es entendible para quien tiene un docente o una docente con familia, alquileres, compromisos, no puede sostener con salarios de miseria ese trabajo. Entonces hay algo, incluso como proyecto de país, ¿no? También hay algo que se está poniendo en evidencia y que también tenemos que presionar. Se vienen elecciones en las próximas semanas y tenemos que tener memoria colectiva, saber hacia y pensar un poco en futuro, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de territorio queremos habitar? ¿Un territorio sin casas de estudio? ¿Un territorio que no tenga universidades? No tiene futuro, o sea, no hay modo posible, ¿no? De pensar un futuro sin el laburo tan potente que se hace desde las facultades, ¿no? Creo que quien haya pasado alguna vez por la universidad ha salido totalmente distinto, más allá de obtener o no el título. No estoy hablando de eso, sino de habitar las universidades, así que desde acá vamos a estar brindando solidaridad incondicional este lunes y martes. Hoy en el diario Página 12 sale una nota que se titula así, escuchen, los malabares que hacen las universidades públicas para combatir la asfixia. Dicen que la Universidad Nacional de Rosario lanzó un programa de solidaridad que busca captar donaciones para subsistir y en paralelo la UBA pide al gobierno que no vete por segunda vez la ley de financiamiento. movimiento. Así que, bueno, esto, estamos en lucha, estamos en pie de lucha. Lo dije el otro día, pero la universidad pública le sirve a toda la población más que para solamente sí. quienes decidan estudiar o transitar. Y en esto de transitar también, hablar de que hay un montón de universidades públicas en el conurbano, en cada provincia, que antes no había, que a donde accedieron a ese derecho a la educación, clases sociales que nunca habían podido llegar a la universidad, porque ahora al tenerla más cerca, bueno, por cercanía, vos vas, si terminaste el secundario decís, bueno, puedo seguir estudiando. Y justamente esta crisis tan enorme económica que vivimos hace tampoco que está bien, entran a la universidad, pero también todo ese trayecto hasta que llegan a recibirse, todavía al día de hoy llegan a recibirse quienes tienen más condiciones materiales. Entonces por eso hay que luchar, es toda una lucha, es no solo por la educación sino por una vida más digna, ¿no? Sí, por eso te hablaba, ¿no?, como de un proyecto de futuro, o sea, qué tipo de territorio queremos habitar. Así que vamos a estar atentas a lo que suceda la semana que viene. Te esperamos el lunes también acá, entonces sí, seguramente sí. Vas a estar trayendo toda la información de este paro, que como decimos, 1 y 2 de septiembre, paros en todas las universidades nacionales. Hacer ningún comentario de la vestimenta de nuestro compañero Hernán Petri. No, pero se vino más lindo. Hermoso, que no. por eso. Sí, escucharon bien, ya llega la montaña y toda la programación de FM La Tribu. Que disfruten este viernes, este fin de semana. Parece que se viene la... ¿Es posta que es la lluvia de Santa Rosa? Así dicen. El servicio meteorológico no se actualiza rápido. Viste que anda bastante precarizada la situación del servicio meteorológico. Los delfines, fíjate que del azul radiante ya se están poniendo más claritos. Están rosas. Yo ya los veo rosas. ¿Ya los ves rosas? Sí, yo ya los veo rosas. Algo auguran. Por las mañana tomemos las calles y el domingo quizás... Quizás compostemos. Bueno, gracias María, buen fin de semana. Vamos, ya está, tenés que salir de acá, vamos. Vamos a juntar todos los papelitos de los alfajores porque ya nos los comimos, el matecito y sí, nos vamos para la montaña, está lindo. Sí, después quédense con toda la programación tribal. Nosotras, Pau, nos encontramos mañana en carne y hueso en las plazas, pero en esta casita con parlantes. El lunes a las 9 de la mañana. Chao.